mejor que un sillón acojinado para un cuerpo cansado. ¡Oh, fuera de ahí, gato comodino y maloliente! ¡Fuera! De esta manera. Con mi comida, claro. Te atrapé justo a tiempo. Sí, pues será la última vez. Te doy un hogar y cómo lo agradeces. Te comes todo. ¡Fuera de aquí! Ese viejo gato siempre acostado en mi sillón. Era un gato que no servía para nada, viejo y cansado. Un gato completamente tonto e inútil. El gato se fue. Sobrinos. Fun. The cat's away, boy. creí que eras tú quien terminaba con toda mi comida. No sabía que se trataba de esa plaga de ratones. Vuelve, por favor. Deshazte de todos los ratones. Ten piedad. Solo estaba bromeando. ¿Lo ven? El viejo gato no volverá. No soy un viejo tan malo después de todo, ¿verdad?